ques un puntage de crédito y por ques importante un buen puntage de crédito? Su puntage de crédito es un número de tres dígitos que refleja su solvencia. Se basa en la información de su informe crediticio, como su historial de pagos, el monto de la adjudicación y cuánto tiempo ha tenido crédito. Las agencias de calificación crediticia usan esta información para crear una calificación crediticia para usted. En esta publicación de blog, discutiremos que es un puntaje de crédito y por que es importante mantener uno bueno. ¿Por qué es importante un buen puntaje de crédito? Un buen puntaje crediticio es importante porque puede influir en su capacidad para obtener un préstamo, una tarjeta de crédito o una hipoteca. Los prestamistas utilizan los puntajes de crédito para determinar qué tan riesgoso es prestar el dinero. Un puntaje de crédito alto significa que es menos probable que no cumpla con su préstamo y puede calificar para una tasa de interés más baja. Un puntaje de crédito bajo podría significar que tendrá que pagar una tasa de interés más alta en su préstamo y es posible que no se le apruebe una tarjeta de crédito o una hipoteca. ¿Cómo puedo verificar mi puntaje de crédito? Crediverso.com también es un buen recurso para verificar su puntaje de crédito, y el sitio web ofrece muchos buenos recursos donde puede aprender sobre el puntaje de crédito y cómo mejorarlo con el tiempo. El sitio web también tiene una sección comunitaria donde un usuario puede hacer preguntas que puede tener y obtener las respuestas de los expertos. Además, verificar puntajes de crédito en crediverso.com es gratis. ¿Qué pasa si tengo un puntaje de crédito bajo? Si tengo un puntaje de crédito bajo, ¿qué pasos que puedo tomar para mejorarlo? Puedo comenzar pagando sus facturas a tiempo, reduciendo su deuda y manteniendo baja la utilización de su crédito. También puede obtener una copia de su informe de crédito y asegurarse de que la información se precisa. Si encuentra algún error, puede disputarlo con la agencia de informes crediticios. Es importante mantener un buen puntaje de crédito porque refleja su capacidad para pagar la deuda. Un puntaje crediticio alto podría conducir a tasas de interés más bajas en préstamos y otras líneas de crédito. Mientras que un puntaje crediticio bajo podría significar que tendrá que pagar más por pedir dinero prestado o que es posible que no se le apruebe un préstamo en absoluto. ¿Qué datos afectan su puntaje de crédito? Su puntuación de crédito se basa en la información de su informe de crédito. Los datos que más afectan su puntaje de crédito incluyen su historial de pagos, la cantidad de adjudicación, cuánto tiempo ha tenido crédito, una tasa de utilización del crédito, los pasos que puede tomar para aumentar su puntaje de crédito si desea aumentar su puntaje de crédito, hay algunas cosas que puede hacer. Lo más importante es comenzar a pagar sus facturas a tiempo, siempre. También debe tratar de reducir la cantidad de adjudicación y mantener baja la utilización de su crédito. Finalmente, asegúrese de que la información en su informe de crédito se precisa al verificar si hay errores y disputar los si es necesario. Las agencias de calificación crediticia usan esta información para crear una calificación crediticia para usted, por lo que es importante asegúrese de que se precisa.